Che, hace clases que no vengo. ¿Qué onda con la pasantía? ¿Qué pasó de la clase pasada? Te cuento que la clase pasada llegó tarde todo el cuerpo docente y bueno, y otra de las cosas es que nos marcaron la sinceridad que hay en el grupo. ¿Y cómo fue la charla que tuvieron y cómo quedó el purgatorio? Los compañeros llevaron la carpeta a Radio Sono, que está en 61 entre 6 y 7. Acordate, 61 entre 6 y 7. Y que el 1 de julio salimos al aire. Y bueno, ya me dijiste un montón de cosas, pero ¿qué más hay? Bueno, mirá, lo más importante del purgatorio en la parte de proyecto es pensar a quién va dirigido. A ver, chicos, para anotar, queremos llegar al público objetivo de la radio, los jóvenes, los adultos, los gordos panzones con pelusa en el ombligo que escuchan rock. Pero por otro lado, queremos llegar al público la agenda de conflicto social, los actores que arman la agenda del conflicto social en la ciudad de La Plata. Los ejes temáticos: cultural, política, social, información local. La radio es así, es unida y vuelta, o algo así. Y mirá, la idea es que sea dinámico. Bien, vamos a iniciar la clase de hoy, que es con el tema de la comunicación. Y la primera forma de comunicación es el lenguaje, algo que muchas personas destrozan y luego ustedes copian. Y yo digo, ¿por qué copiar lo vulgar, lo corriente? ¿Por qué mejor no copian lo fino, lo elegante? Porque usted nos ha dicho que a la hora de clase está prohibido copiar. No, ñoño, lo que yo quiero decir es que ¿por qué no copian a las personas cultivadas? ¿No conocen a alguien que se ha cultivado? Bueno, en resumen, el primer bloque lleva cinco noticias. Una de ellas se va a desarrollar con móvil en vivo en el segundo bloque. La banda queda para los días miércoles en la parte de cultura, que va a ser de 15 minutos alrededor, y de agenda alternativa cultural. Los viernes también se vienen la repartición de vasos y ya casi tenemos las cortinas definidas.